12:03, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes a esta hora tenemos turno de intervenciones políticas con las diferentes formaciones con representación en la Corporación Municipal. Hoy llega el turno al Grupo Municipal Andalucista, ya nos acompaña su portavoz, José Antonio Bautista, a quien vamos a saludar. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Durante los próximos 30 minutos vamos a conversar sobre diferentes asuntos dentro de lo que es la actualidad municipal. Y bueno, pues sin duda hoy el centro de atención, foco, no puede ser otro que la sesión ordinaria de pleno que se va a desarrollar esta tarde a partir de las 8 de la tarde, por cierto, horario de verano, con un orden del día en el que se contempla diferentes propuestas e iniciativas que llegan por parte de las distintas formaciones. Entre estas, la que propone el Grupo Municipal Andalucista sobre la denominación de calles. Por aquí podemos comenzar, pero también te vas a referir al resto de punto del orden del día. Bueno, yo, si te parece, hablo de mi libro, que es el que nos interesa, porque, entre otras cosas, bueno, nosotros escuchamos mucho, bueno, ¿y el PEA qué propone? ¿Y el PEA qué hace? ¿Y el PEA qué dice? Pues mira, entre otras cosas, en los plenos, si no fuera por las mociones que llevamos presentando la oposición, pues probablemente no se hablaría de muchas cosas de nuestro pueblo, ¿no? Y a nosotros, pues, lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es hablar de nuestro pueblo y hablar de cosas de nuestro pueblo y situaciones de nuestro pueblo. Y bueno, pues una cuestión importante en nuestro pueblo era el nombre de las calles que tenemos actualmente, ¿no? Ya en el año 2006, creo recordar que era, se aprobó una moción en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique en el que se proponía y se acordaba el retirar los nombres que tuvieran relación con temas franquistas en nuestra localidad. Hablo, por ejemplo, de la calle Solís Pascual, que ahora se llama Los Callejones en vez de Solís Pascual. Podríamos hablar de la calle Sanjurjo, podríamos hablar de un montón de nombres de nuestra localidad que tienen nombre de personas relacionadas con el régimen franquista y que actualmente pues los conocemos como calle El Agua, calle Botica, Los Callejones y demás. ¿Qué pasa? Pues que actualmente y a día de hoy, bastantes años después, porque si la moción fue en el 2006 y estamos en el 2018, hace más de 12 años, pues en esos 12 años prácticamente los nombres siguen estando rotulados en las calles. Y bueno, pues a nosotros nos llama mucho la atención que un equipo de gobierno socialista que lleva ya 3 años en gobierno todavía no haya movido un dedo para cambiar esa situación y esas placas, ¿no? Nosotros entendemos pues que para eso hace falta muchísimo dinero del ayuntamiento y que, bueno, pues probablemente necesite como mínimo una cuadrilla de operarios. No sé si lo pusiéramos en la aplicación de Mejora Ubrique, a lo mejor se darían más prisa, ¿no? Según los datos que están ofreciendo, que también hay para hablar largo y tendido sobre eso, pero bueno, a lo que iba, a día de hoy todavía siguen en la rotulación de las diferentes calles de nuestra localidad los nombres de estas personas. Y a nosotros, pues eso, bueno, pues si se aprobó en pleno y hubo un montón de grupos políticos que apoyaron esa moción, pues lo más lógico es que se haga y que se cambien esos nombres que actualmente tenemos en nuestra localidad. ¿Qué pasa? Pues que aparte de eso también tenemos otro problema añadido, y es que en concreto a la calle que nosotros nos referimos, que es a la calle General Luque Arena, pues no tenemos un nombre alternativo, porque en el resto de calles del conjunto histórico pues sí que hay un nombre alternativo popular que todos conocemos y que se utilizan normalmente, pero en este caso en concreto pues no tenemos un nombre alternativo. Y bueno, pues la propuesta del Grupo Municipal Andalucista de Andalucía por sí, pues lo que estamos pretendiendo es simple y llanamente eso, que se quite ese nombre y que se le dé otro nombre alternativo. Y como en este caso, como decía anteriormente, pues no tenemos un nombre alternativo popular, coloquial, por el que todos conozcamos a esta calle, pues la propuesta que nosotros hacíamos era triple. Primero, que se utilizaran los nombres de nuestro hijo adoptivo, que se utilizara el nombre de nuestro próximo hijo adoptivo, como decía, de nuestro actual hijo predilecto, o en tercer lugar, que podríamos utilizar el nombre de una persona que ha sido muy querida en nuestro pueblo, que se llama Curro el Gitano, que lo conocemos todos como Curro el Gitano. Y bueno, pues cualquiera de las tres propuestas para nosotros era válida y podría ser perfectamente válida para esta calle. ¿Qué problema nos encontramos? El primero y el más importante, y es que Bueno, el ponerle un nombre en reconocimiento a una persona, pues en nuestra localidad tenemos muy pocos casos que se hayan dado. Y de hecho, pues cuando en el último que quisimos ponerle un pequeño reconocimiento, y me refiero a la calle Emilio Rubiales, pues Emilio directamente nos dijo que él no, que él en vida no quería que se le pusiera ese nombre a la calle y no quería ese reconocimiento, lo agradeció enormemente, pero también nos expuso pues eso, sus motivos, y nosotros lógicamente los respetamos. En este caso en concreto pues estamos hablando de dos personas, tanto el hijo predilecto como el hijo adoptivo que se declarará en el próximo pleno, pues que, bueno, pues están entre nosotros todavía y esperemos que estén durante muchos años más, y por lo tanto pues la tercera opción parece que es la que más nos gustaba prácticamente a todos los grupos políticos que contamos con representación en el pleno, y finalmente pues tomamos la decisión de que fuera la tercera propuesta la más viable, la tercera, que puede ser la primera y que no es por orden de preferencia, sino que era un listado abierto, y eso sí que proponíamos esas tres alternativas. Y bueno, pues en breve, en el próximo pleno, pues se decidirá sobre el cambio de los nombres, y en concreto pues se le intentará poner el nombre de Curro el Gitano. Como decía anteriormente, el nombre que se va a poner es Francisco Flores Flores, y entre paréntesis se pondrá Curro el Gitano, porque así es como se le conoce a esta persona en nuestro pueblo y en todos los sitios y en todos los ámbitos donde se le conoce o se le conocía. Y de hecho pues están teniendo también bastantes homenajes fuera de nuestro pueblo, y bueno, pues no es lógico y no es de recibo pues que a una persona que ha sido tan representativa de nuestro pueblo pues no se le ponga también un pequeño reconocimiento en su pueblo, en Ubrique. Y bueno, pues esto puede servir de reconocimiento, puede servir de ese pequeño homenaje que se le quiere hacer a esta persona. Y bueno, pues de hecho cuando lo comentamos con la familia pues ellos estaban totalmente encantados, y es más, la sugerencia del nombre, porque nosotros poníamos Francisco Flores Flores, pero la propia familia nos dijo entre paréntesis pone Curro Gitano, que así es como lo conocemos todos o como lo hemos conocido todos, y por lo tanto pues esa es la propuesta que nosotros vamos a presentar al pleno y que vamos a aprobar en el próximo pleno. Esa, por aclarar, ¿no? Porque la propuesta que plantea el Grupo Municipal Andalucista en torno a este asunto, uh-huh, en el punto del orden del día dice propuestas sobre denominación calle General Luque Arena. Uh-huh, claro. Esto significa que la propuesta lo que se va a debatir y presumiblemente a aprobar es el cambio de la calle por ya concretamente Curro el Gitano. Eso es, esa es la propuesta que nosotros hacíamos. Hay tres puntos que se van a debatir. El primero es que se vea, en definitiva, que lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Curro el Gitano. Lógicamente eso es la aprobación plenaria. Después ya pues tendrá que el equipo de gobierno ponerse sobre la marcha y empezar a dar los pasos para el cambio, tanto el reconocimiento en las diferentes administraciones para que se proceda a ese cambio, como el cambio de la placa y demás pasos que se tengan que dar, que se irán dando progresivamente en los próximos. Y bueno, pues esa era la propuesta del Grupo Municipal Andalucista. Parece que todos los grupos se han sumado a esta propuesta, parece que ha tenido acogida en todos y en cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, en la comisión informativa, de hecho, pues por parte del Grupo de Izquierda Unida se apoyó sin ningún problema, por parte del Grupo Socialista también estuvieron de acuerdo, e incluso el Grupo Popular pues anoche recibió una llamada en la que me dijo que sí, que no tenía ningún inconveniente en apoyar la propuesta del Grupo Municipal Andalucista y que así lo íbamos a hacer. Entonces probablemente y presumiblemente pues sea por unanimidad el cambio de este nombre. Y bueno, así de esta manera pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Hacemos un reconocimiento a la memoria histórica, estamos en el mes de abril, que es un mes bastante representativo con respecto a la memoria histórica. Nosotros teníamos interés o teníamos un interés especial en hacer ese reconocimiento también, y bueno, pues de esta manera estamos consiguiendo todos los objetivos que nos habíamos marcado por parte de los andalucistas durante este mes y con este acto de reconocimiento. Y la verdad es que es bastante bonito el que una persona como Curro Flores, que ha estado totalmente integrada en nuestro pueblo, que ha sido una persona querida, que no estamos hablando de que sea querido por los gitanos, sino que es una persona bastante respetada tanto por los gitanos como por los payos. Y bueno, pues de hecho, pues en el momento en el que nosotros hemos hablado con la familia, nos han mostrado su apoyo y al contrario, encantados de que se haga este reconocimiento y nosotros encantados de que se acoja con esta aceptación tan grande, ¿no? Y esperemos pues que en breve podamos tener esa calle y ya después pues veremos los detalles de cómo es la placa que se pone, porque igual que la de Emilio Rubiales también se puso una especie de busto en el que se veía la imagen de Emilio Rubiales, pues ahí también sería interesante el que se recogiera de esa forma. En total, esos son ya detalles que nos pondremos de acuerdo y que iremos viendo poco a poco y que iremos trasladando también posteriormente a la opinión pública. Otro de los puntos que llevamos, y pasando a otro punto que, aunque bueno, no es un punto que venga por parte del Grupo Municipal Andalucista, pero también nos parece bastante interesante, y es el reconocimiento como hijo adoptivo de Manuel Pérez Trastó, y eso está recogido también en los puntos del orden del día, creo que el punto era el segundo. Y nada, pues por parte del Grupo Municipal Andalucista nosotros no tenemos ningún inconveniente ni ninguna pega con respecto a este reconocimiento, ¿no? Tenemos actualmente hijo predilecto y también contó con el apoyo del Grupo Municipal Andalucista, y en este caso, pues con respecto a este nombramiento tampoco tenemos absolutamente nada que objetar, entre otras cosas porque se cumplen todos los requisitos para que esta persona reciba ese honor, y bueno, la verdad es que nos parece bastante interesante. Como decía al principio, esta propuesta viene también del colectivo, viene también de personas, de ciudadanos de nuestro pueblo, que no viene por parte de ningún colectivo, o sea, perdón, por parte de ningún grupo político municipal, sino que los grupos municipales lo único que hacemos es respaldar y llevar a pleno esta propuesta que viene por parte de ciudadanos de nuestra localidad, que se han molestado en recoger firmas. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte vamos a apoyar esta propuesta sin ningún problema. Y ya es el primer paso que se da. Lo primero que se hace es el reconocimiento. Después se hará, al igual que hicimos con nuestro hijo predilecto, pues se hará un acto, supongo que será en el Francisco Fatou también, en el que se le entregue ya este reconocimiento y ya se haga este acto de reconocimiento oficial, porque esto que estamos diciendo a día de hoy pues es simple y llanamente la aprobación en el pleno, que es lo válido en sí, pero creo que lo más bonito y lo que va a quedar más simpático pues va a ser después el acto que se organice para que, bueno, pues esté allí la familia, estén todos los que quieran llegarse a acompañar a nuestro futuro hijo adoptivo. Y nada, pues esperemos que este también salga, o vamos a esperar que este también salga sin problemas y por unanimidad de todos los grupos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento de Ubrique. Ya por terminar con respecto al pleno, pues tenemos un punto décimo, que es un punto camuflado, digamos, entre comillas, porque es el punto de punto de mociones por razones de urgencia. Y en este punto, pues lo que se va a debatir es que si queremos que se haga el Toro de Gallumbo nuevamente en nuestra localidad o no. Nosotros, pues lógicamente, nosotros hemos estado sentados ya con este colectivo, estuvimos sentados hace ya bastante tiempo y se decidió por parte del Grupo Municipal Andalucista que sí, que le íbamos a prestar el apoyo. Es un apoyo que no viene siendo nuevo, sino que es un apoyo que se ha venido haciendo durante los últimos años. En concreto, creo recordar que son 5, porque esta es la 5ª edición. Y nosotros al principio pues les poníamos una serie de condicionantes que a día de hoy pues se han cumplido, ¿no? Y es que para nosotros era prioritario el tema de la organización, que estuviera bien organizado. Era prioritario el tema de la urgencia, que si se producía cualquier incidente que pudieran actuar de forma rápida y que no fueran a más estos problemas. Y tuvimos un incidente de esas características hace ya un par de años y se solventó sin ningún problema, y a día de hoy pues nosotros creemos que no han cambiado las circunstancias de forma especial como para cambiar el sentido del voto por parte del Grupo Municipal Andalucista, y por lo tanto pues nosotros vamos a seguir manteniendo el apoyo que en su día le mostramos a este colectivo, y esperemos pues que el resto de grupos políticos pues sigan con la misma postura que tenían en plenos anteriores con respecto a esto, ¿no? Yo por mi parte pues no tengo nada más que objetarle al colectivo y a la actividad en sí. Eso sí, pues lo que es una pena es que aparezca por razones de urgencia y que no se haya puesto en el orden del día, ¿no? La verdad es que es una propuesta que ya en el último pleno se hizo por parte del colectivo, se mostró el interés de que se llevara a pleno lo antes posible para poder ellos ir tramitando lo que son los permisos y la actividad en sí, y sobre todo para saber si tiran para adelante con la actividad, ¿no? Porque imaginemos que el Partido Socialista le da por decir que este año no quiere celebrar esta actividad, pues como mayoría que son, la actividad probablemente se quedará en el tintero. Entonces ellos, lógicamente, tienen que tener la certeza de que no van a tener problemas y la aceptación por parte del ayuntamiento en pleno. Y por eso era por lo que pedían que se hiciera lo antes posible este pleno. Y bueno, pues han tenido prácticamente un mes para incluirlo en el orden del día. Y al final, pues a nosotros nos sabe un poco con agridulce, digamos, el que se tenga que meter por razones de urgencia, ¿no? Porque bueno, la urgencia está, pero también es cierto que se podía haber planificado de otra forma y que se podía haber incluido en el orden del día sin ningún problema. De todas formas, pues bueno, vuelvo a insistir, lo vamos a llevar a pleno esta tarde, se va a introducir por urgencia, si nos lo trasladaron por parte del equipo de gobierno en una reunión que tuvimos el viernes, y bueno, pues lógicamente esperemos que salga para adelante la propuesta y que no tenga ningún inconveniente. ¿Qué es exactamente lo que se va a llevar a pleno? Pues lo que se lleva a pleno es lo mismo que se lleva todos los años, la aprobación de la actividad y la autorización por parte del ayuntamiento a esta actividad, ¿no? De hecho, hay una duda que nosotros siempre hemos tenido y que incluso este año uno de nuestros compañeros nos trasladaba, ¿no? Y es que, bueno, si hay actividades que se llevan con la autorización del equipo de gobierno directamente. Te pongo un ejemplo, la subida Ubrique que hemos tenido este fin de semana. La aprobación de la subida Ubrique no se lleva a pleno. Es directamente el equipo de gobierno el que autoriza y punto. Entonces, también nos surgía esa duda, ¿no? ¿Es competencia de pleno o es competencia directamente del equipo de gobierno que tiene que aprobar y autorizar esta actividad? De todas formas, vuelvo a decir lo mismo. Nosotros los andalucistas no tenemos ningún problema en apoyar esta actividad, lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho en todos y en cada uno de los plenos que hemos tenido en el Ayuntamiento de Ubrique para tratar este asunto, y esta tarde pues vamos a tener la misma postura que años anteriores. Nosotros vamos a mostrar nuestro apoyo al colectivo, vamos a apoyar la realización de esta actividad, y por lo tanto pues esperemos que el resto de los grupos políticos pues no tengan ningún inconveniente también al respecto. Y por lo tanto pues nada, esta tarde presumiblemente se va a dar la autorización, y ya a partir de ahí pues el colectivo tendrá que moverse en el sentido de ir organizando la actividad y preparando todas las actividades que tienen para ese día, todos los permisos que necesitan, todos los entresijos que tiene la organización de esta actividad, ¿no? Y por lo tanto, pues esos son los tres puntos que a nosotros los andalucistas pues nos llaman más la atención y en los que estamos más directamente involucrados. El resto de puntos, pues bueno, son mociones que llevan los diferentes grupos políticos. En concreto, creo recordar que hay una del Grupo Popular, hay un par de ellas de Izquierda Unida, hay otra del Partido Socialista. Y bueno, pues nosotros con respecto a eso, pues en el pleno ya diremos lo que pensamos con respecto a todas y cada una de ellas. Uh-huh. Y no creo que sea interesante el desglosar aquí la postura andalucista con respecto a eso. Los siguientes puntos del orden del día, pues bueno, tenemos la tradicional rueda de prensa del Partido Socialista, en la que nos van a decir todo lo que han hecho y no han hecho, y todas las cosas que se les olvidarán de informar por el camino. Pues nos tocará a nosotros preguntarlas en el siguiente punto, que sería el de ruegos y preguntas, ¿no? Yo vuelvo otra vez a lo mismo, en el punto de fiscalización y control, en el que nos dan esa rueda de prensa por parte del Grupo Socialista, pues esperemos que que nos informen sobre cosas interesantes, sobre cosas que nos preocupan a los ubriqueños, y que no se le queden en el tintero las cosas importantes, que son las que nosotros siempre venimos demandando y las que siempre venimos pidiendo que se nos informen al respecto. Y bueno, pues el siguiente punto sería, como decía anteriormente, sería el de ruegos y preguntas, y es el punto en el que la oposición pregunta con respecto a las cosas que siempre se le olvida informar al equipo de gobierno, ¿no? Y que, vuelvo a decir, en el anterior punto pues nos informan de que han comido en la subida Ubrique, y a nosotros pues la verdad es que eso no nos interesa, sino que lo que nos interesa es los temas importantes y los temas trascendentes. Entre otros temas importantes y trascendentes, pues bueno, a nosotros nos preocupa las subvenciones que ha tenido la subida Ubrique, la escudería, para realizar la actividad. Quiero recordar que durante muchos años la Consejería de Turismo, Deporte y Comercio, por esos entonces, que no sé si seguirá con el mismo nombre o lo han cambiado, apostaba fuertemente por esta actividad, y que de unos años a esta parte se ha venido reduciendo enormemente esa subvención. Nos preocupa también cuánto dinero ha puesto la Diputación Provincial para esta actividad, en concreto el área de deportes de la Diputación Provincial. Y ya, de hecho, en el anterior pleno también preguntábamos por eso, pero bueno, si nos refresca un poco la memoria y si tienen algún dato nuevo, pues le agradeceríamos que nos lo hiciera llegar y que nos lo hiciera saber. También nos importa los dispositivos de seguridad que han tenido, que lógicamente es importante el que nos diga si se han cumplido las expectativas, si no se han cumplido las expectativas con respecto a la seguridad. Nosotros confiamos plenamente en la escudería y sabemos que, como todos los años, el trabajo que han hecho es impecable, ¿no? Y de hecho, pues año tras año lo que hacemos es felicitarlos por el trabajo que han realizado, porque lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo cómo cada vez hay más gente, cómo la organización se supera año tras año, como siempre está en los primeros puestos del campeonato de España de montaña, como los propios pilotos que vienen a nuestra localidad pues son los mejores que venden la subida, y van por donde vayan pues van diciendo lo bonita que es esta subida, lo que les gusta, lo acogedor del ambiente. Pero bueno, también creo que el equipo de gobierno tiene que hacer sus propias valoraciones y tiene que explicarnos pues cosas en el pleno. Y bueno, pues eso por decir algunas de las actividades de este fin de semana, ¿no? Creo que también por parte del concejal se nos tendrían que dar algunas explicaciones con respecto a las corridas de toros. Y sobre todo no por nada, sino porque ya hemos visto como el año pasado no tuvimos corrida de toros, también hemos visto cómo este año se ha suspendido ya, o se ha aplazado más bien, hablando en puridad, ¿no? Se ha aplazado la corrida de toros, y esperemos que no se suspenda también, porque ya están diciendo que el que quiera que se le devuelva el dinero, pues que llame a un número de teléfono. Esperemos que tampoco tengamos los mismos incidentes que el año pasado tuvimos, y que llamaban a ese número de teléfono, no se lo cogían, y que después al final les costó muchísimo trabajo a los aficionados el que le devolvieran el dinero. Y también hay una pregunta que viene siendo recurrente que hacemos los andalucistas, ¿no? Y es que ya el año pasado preguntamos que si esa corrida de toros nos había costado dinero, y nos dijeron que no, que cómo iban a pagar nada que tuviera que ver con respecto a esa corrida de toros, ¿no? Y bueno, pues si el pleno anterior también vinimos a preguntar en este último, cuando tuvimos noticias de que se había aplazado la corrida de toros, que si se había pagado algo a las empresas taurinas por la realización de eso, y también nos han dicho que no, pero se les olvida decir pues todos los gastos que tuvieron con respecto a la adecuación de la plaza de toros, que ahí ha habido un gasto considerable, ha habido personal trabajando allí, ha habido personas que han estado echando horas allí o no, no sabemos si estaban echando horas, si eran unos contratos aparte, si... Entonces todas esas cosas creo que nos las tendrían que aclarar y que nos las tendrían que explicar, ¿no? Y bueno, de todas formas, como la entrega de premios iba a ser en la Plaza de Toros de la subida Ubrique, pues ellos son tan previsores que lo estaban haciendo para la subida y no para la corrida, ¿no? Y bueno, también preguntamos en el último pleno que si esta corrida nos había costado dinero, y nos dijo expresamente el concejal que no nos había costado dinero y que no se les había pagado nada. Y también, pues haciendo alarde de, porque es muy echado para adelante, y también dijo, y por supuesto, la del año pasado tampoco costó dinero. Bueno, pues volveremos a preguntar sobre eso, porque curiosamente nosotros los andalucistas nos gusta indagar y nos gusta ver y nos gusta hacer nuestra labor, y nuestra labor es de control de las gestiones que hace el equipo de gobierno, y resulta que hemos solicitado que se nos traslade por parte de intervención todos los gastos que se han hecho en las diferentes partidas del Ayuntamiento de Ubrique. Hablo de cultura, hablo de festejos, hablo de deportes, hablo de todas las partidas, fomento, turismo. Y nos ha llamado mucho la atención que hay un concepto en una de las partidas de gastos que pone Campo Bravo Espectáculo, al que se le pagan 7.200 euros. Entonces, pues, bueno, no sé si es una equivocación, no sé si el equipo de gobierno ha contabilizado eso y después posteriormente se le ha pedido que devuelvan ese dinero, no sé si se... Bueno, entonces, como nosotros no sabemos, queremos que nos lo aclaren y queremos que nos lo expliquen. Y sobre todo porque hay un concepto que pone servicio de organización y celebración de corrida de toros y está fechado en 28 de febrero del año 2017. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es bastante llamativo que por parte del equipo de gobierno y en concreto por parte del concejal se nos diga que no se ha gastado o que no se ha pagado nada en concepto de corrida de toro y que tengamos todos los gastos que hemos descrito anteriormente, tanto de adecuación de la plaza de toros como este concepto de servicio de organización y celebración de corrida de toros del año 2017. Si no se ha hecho el gasto, pues no entendemos cómo está en la contabilidad. Si se ha hecho el gasto, pues que nos aclaren si es así, si está pagado, si no está pagado. Si se ha pagado, que nos aclaren si se ha devuelto este dinero. Si no se ha devuelto, que nos aclaren por el motivo por el que no se ha devuelto. Si no se ha devuelto y se han iniciado gestiones para la devolución. Si no se han iniciado gestiones para la devolución. O sea que ahí hay unas cuantas preguntas y un montón de temas pues que nos tendrán que aclarar por parte del equipo de gobierno, por parte del equipo de gobierno socialista, porque, bueno, pues es bastante llamativo que por parte de uno se nos digan en reiteradas ocasiones, en pleno, que están ahí las actas de pleno, que no se ha hecho ningún gasto y que después en la contabilidad del Ayuntamiento de Ubrique aparezca reflejado ese gasto. Como nosotros los andalucistas tampoco tenemos mucha idea de contabilidad, pues también hemos indagado y hemos preguntado. Y entonces, hablando con personas de contabilidad, pues les hemos dicho que nos aclararan qué consisten los conceptos A, D y O, que aparecen justo delante. Y la A es la autorización, la D es el pago, la O es la orden de pago. Entonces, en definitiva, que la O significa que se ha dado la orden de pago. Y por lo tanto, esa orden de pago está dada. Pues bueno, no sabemos si hay otro que es el RP, que es la realización del pago en sí. Entonces, todas estas cuestiones creo que tienen que explicárnoslas. Creo que son temas interesantes para que se traten en el pleno. Creo que la respuesta ya la tengo encima de la mesa y es que nos van a decir que son temas delicados y que los tratemos en una comisión informativa tal y como hacen en todos y en cada una de las cosas que nos dicen y que les incomodan a este equipo de gobierno. Pero bueno, yo de hecho pues hoy avanzo que esta tarde vamos a tratar este punto. Como son tan eficaces todas las personas del equipo de gobierno y nos escuchan tan atentamente las intervenciones de radio, pues esperemos que para esta tarde ya tengamos la respuesta encima de la mesa. No sé si habrá un gabinete de crisis ahora montado o lo que haya, pero bueno, que esperemos que esta tarde a las 8 de la tarde, bueno, más que a las 8 serán a las 10 aproximadamente, aproximadamente, pues cuando tengamos ya el punto de ruegos y preguntas, espero que tengan ya la respuesta encima de la mesa y que nos den pues las explicaciones oportunas. Aún así, nosotros esta tarde pues vamos a tratar este tema en el pleno, vamos a pedirle las explicaciones oportunas y vamos a ver pues qué es lo que ha pasado, si se ha pagado, si no se ha pagado, si se ha solicitado o no la devolución en caso de que se hubiera pagado, y todas las preguntas que todos los oyentes pues pueden imaginarse que vamos a hacer esta tarde con respecto a este punto. Uh-huh. Pues es una de las cuestiones que quería tratar dentro de el posicionamiento del Grupo Municipal Andalucista en el desarrollo de este pleno ordinario, que, como decíamos, se va a celebrar hoy a partir de las 8 de la tarde y que, como siempre, desde la emisora municipal Radio Briquet le ofreceremos en directo a través del 97.6 de la FM y podrán escuchar también a través de radiobrique.com. Nos quedamos aquí, se nos agota el tiempo, esos 30 minutos establecidos para el espacio de política local. Antonio Bautista, gracias por estar con nosotros. Pues nada, yo agradeceros nuevamente vuestra invitación continua a estos medios y, por supuesto, agradecerle también y darle la enhorabuena a la Escudería Ubrique, porque la verdad es que se han currado esta edición. Como en todas las ediciones, ha habido incidentes, pero incidentes menores que no han quitado ningún problema ni han obviado al espectáculo que hemos tenido durante este fin de semana, que es un espectáculo que se viene dando continuamente, y por supuesto también a vosotros que con vuestra labor nos habéis trasladado a todos los ubriqueños pues el trabajo que se ha estado haciendo de forma puntual, y nada, pues agradecerle la labor que han hecho, darles la enhorabuena por parte del Grupo Municipal Andalucista, y nada, esperemos que haya muchas más ediciones y que sigamos viendo esta subida durante muchos años más, ¿no? Pues con ese capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar. Nosotros también agradecemos a José Antonio Bautista que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ibrique. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes.